Bienvenidas, bienvenidos a Gintonizadas. El podcast piripi de literatura con resaca presentado por Mai Boeke, Silvia Sancho, Ángela Zurita y Ana Cantarero. Un repasito fino de lo que viene y de lo que va en el mundo de los libros que agarra. Y sin más dilación, Gintonizadas, el podcast. Hola a todos, soy Mai Boeken y os doy la bienvenida al primer programa de Gintonizadas. Si no habéis escuchado nuestro Gintomanifiesto del programa cero y no tenéis ni idea de qué va todo este lío de Gintonizadas, os hago un breve resumen. Una vez al mes, durante una hora más o menos, depende de cuánto nos enrollemos, que puede ser mucho, compartiremos con vosotros unos cuantos gin tonics mientras hablamos sobre libros, autores, musos o cualquier locura que se nos pase por la cabeza. Nos gusta saltarnos el guión e improvisar. ¿Qué se le va a hacer? Y por cierto, os hablo en plural no porque sufra de personalidad múltiple, que también. Os hablo en plural porque no estoy sola al otro lado del micrófono. Tres autoras más serán las encargadas de daros la turra conmigo durante los próximos minutos. Y ellas son nada más y nada menos que Ana Cantarero, Silvia Sancho y nuestra pequeña gran revolucionaria Peque Zurita. ¿Qué tal, chicas? Hola, muy bien. Hola, hola. Hola, chicas, ¿qué tal? ¿Qué tal, bonitas? Muy bien, ¿estáis preparadas? ¡Sí! Bueno, pues hechas las presentaciones, es el momento de que empecemos el programa. Para este mes de diciembre tenemos preparado un podcast relacionado con la maravillosa y estresante Navidad y compartiremos una lista de libros para regalar a nuestros seres queridos y no tan queridos. Os hablaremos de los próximos lanzamientos editoriales. Silvia nos abrirá su mueble bar de musos y musas y hacia el final del programa tenemos guardada una sorpresita que no me dejan decir nada. No, nada de nada. Prohibido. Que se esperen al final. Cómo sois, de verdad. Pero bueno, antes de nada, para abrir bocado, pues Ana Cantarero en la sección Pimienta Rosa nos contará qué hechos de la actualidad le han conmocionado hasta el punto de pedir a los Reyes Magos que la habiliten un despacho en la línea del metro de Madrid. Sí, tal cual lo estáis escuchando, que no está loca. Bueno, un poco sí, pero vamos. Cuéntanos, Ana. Pimienta Rosa. Pues así es, Mai y compañeras, que en mi carta de los Reyes Magos he decidido pedirme un despachito en el metro de Madrid, que me vale cualquier línea de metro, solo que es necesario que tenga calefacción y conexión a internet. Y si puede estar localizado en el último vagón, pues en caso de descarrilamiento, pues se supone que es menos peligroso, claro. No quiero morir. Es que soy un poco paranoica, no sé si os lo he dicho. No lo hemos notado, Ana. No, hipocondríaca también tengo un poco, pero eso ya os lo contaré otro día. Pero vamos, que la idea es trabajar en el metro mientras busco desesperadamente inspiración. Porque no sé si lo sabéis, que el transporte público es el lugar perfecto para que trabaje un escritor. O sea, te ocurren sucesos muy extraños y fabulosos. Yo lo descubrí hace como una semana. No sé si habéis visto el viral del tipo que se lanza por el balcón. No sé si habéis visto. No, en el metro, no. En el balcón. Bueno, pues os cuento. Tengo un vídeo de un amante que escapa, pues de un señor que escapa desnudo por una terraza cuando llega supuestamente el marido o la pareja de su amante. Y se pega una leche contra el cubo de basura, de verdad, que se te ponen los pelos de punta. ¿Qué dices? Pero tal cual, o sea, hay que... Pero leche, o sea, se pega el guarrazo de su vida. El guarrazo, pero va a haberse matado. Justicia divina, ¿no? Así que, bueno, y como decía, pues estaba viendo este viral tan escalofriante, así como a las 6 de la mañana, cuando yo me levanto, mientras me tomo el café, y como suele pasar cuando navegas por internet, que un artículo te lleva a otro, pinché, vi la palabra desnudo así en azulito, en el post, y pinché, y me salió desnudos en el metro. Y olala, descubrí que hace como cosa de un año, en el metro de Londres, sobre las 6 también de la mañana, así de muy tempranito, con la fresca, un tipo se quedó en calzoncillos, se embadurnó de aceite y se puso a bailar en la barra del metro como un stripper. O sea, ya. A mí esta cosa, a mí nunca me ha pasado esto. Fan. Yo también, súper fan. Y yo, claro, me imaginé una historia y dije, bueno, por favor, si de aquí hay, puedo sacar yo una novela. Por cierto, ya lo he registrado. broma, bueno, pues salía, o sea, la típica chica de, yo me lo imaginé, ¿no? En mi fantasía, dije, chica desahuciada, viaja en el metro toda deprimida, ha perdido su trabajo, le han embargado la casa, el novio la ha abandonado por su mejor amiga y de repente, ¡plah!, siete un flechazo por un stripper que conoce el metro. Y no sé si le dejaría propina, eso todavía me lo estoy pensando, esa parte de la trama. Que te quedan flecos, ¿no? Ahí me quedan flecos que tengo con la lectora cero, tengo que remendar. Y bueno, pues que también, que no son solo los dineses los que se quitan la ropa en el transporte público, al parecer también está muy de moda. Aquí en España, exactamente este verano, en el mes de junio en Barcelona, las cámaras del metro pues grabaron a un grupo de grafiteros dejando la huella de su arte en uno de los vagones, pero claro, llevan las caras tapadas y los culos al aire. Y o sea, y hablando claro. Cuéntanos más. Vaya culos. Ole la madre que los parió, ¿eh? Eso está fatal. Por favor, señor del sonido, que borra esto. Que, bueno, pues sí, parecían modelos, la verdad, estaban estupendo. Hombre, a lo mejor de cara era feo porque iban tapados. Pero yo, claro, dije, Dios, otra novela tengo ahí. Una jueza que se encuentra con este caso de unos chicos que llegan en albornoz a la sala. El fiscal les presenta el caso, se entrega las pruebas y se encuentra en primer plano con todos esos cuerpazos. Porque de verdad, que estaban muy bien los grafiteros de Barcelona. Y nada, yo, vamos, me imagino a la jueza diciendo ahí, pues mira, que os obligo a realizar 200 horas de trabajo voluntario. ¿200? Limpiando mi hogar. El mío, el de la autora. Y bueno, ay, Dios mío. Pues eso, pues que en el metro pasan sucesos muy, muy extraños donde a la gente le gusta mucho desnudarse, tanto que es una tradición en algunos países. También descubrí que en Nueva York existe el día de los pantalones, el día sin pantalones en el metro. Es donde todo el mundo se pone ahí, bueno, todo el mundo es un grupito revolucionario cuyo único objetivo es celebrar el caos y la diversión. Se quedan en cueros y celebran eso. La fiesta, viva la fiesta. El culo libre. Esa tradición claro que sí, también, o sea, la vamos a adoptar aquí en Madrid. No, pregunto. Pues me parece yo me abstengo, ¿eh? Yo no. Yo María, pero puedo ir de evidente. O sea, puedo ir a echar un vistazo ahí a la gente. Claro, Yo ese día sí le baja en mi casa también. Y bueno, pues hay personas que desde luego se toman mucho más en serio esto de quitarse las prendas en el metro. Por ejemplo, hace un par de años la modelo Iskra Lawrence, una mujer de talla grande, como la etiquetarían los medios de hoy en día, aunque yo, pues cuando vi el viral no le calculé más de una 38, pero evidentemente la chica no es la típica modelo palillo. Y como decía, pues esta modelo se desnudó en el metro de Nueva York en defensa de la autoestima de las mujeres, de un discurso muy acertado. En bragas sin sujetador, que no eran nada eróticas. Y bueno, habló a su público del vagón sobre la importancia de aceptar nuestro físico y querernos. Y se dirigió a los hombres pidiéndoles el respeto hacia la mujer real, hacia el cuerpo de la mujer. Todos aplaudieron. Luego veremos si se aprendieron la lección. Si sirvió de algo, ¿no? Si sirvió de algo, no, eso ya no lo sabemos. Eso sabrán la gente de sus casas. Y bueno, y sin duda, la mejor historia underground de todos los tiempos. Ojo, si eres autor o estás preparándote una novela para una novela de terror o un thriller, o sea, esta historia te va a inspirar muchísimo. Porque una de las usuarias del metro de China, y de repente, en plan poseída, se lanzó contra uno de los viajeros, se sentó a horcajadas encima de él, ves a los pasajeros que se frotan la mano diciendo, madre mía, toma ya, vamos a presenciar una escena de YouPorn. En buena directo. Mañana, qué alegría. Toma ya, y de repente descubre que no, que aquella viajera estaba mordiendo la cara a su compañero. ¿Qué dices? Sí, en plan caníbal, a lo Walking Dead. Ay, Dios mío. Qué fuerte. Madre mía. O sea, que para mi despacho, a ver si le había hecho algo el hombre. No, yo creo que era un poquito. Y era venganza. Creo que era una señora que está un poquito enferma por la pinta así y la reacción. Ostras. Miedo, por favor. Claro, pues yo estoy ahora, he pensado que si me conceden los Reyes Magos el despacho, me voy a hacer un seguro de vida. O sea, que alguien se, a que se haya dejado el tupper. Mal, ¿eh? Oye, la gente se ha dejado el tupper. Sí, sí, sí. En casa, el tupper de la oficina, le trae hambre y me merienda. Que oye, que ya te digo yo, que ya soy gallina vieja, poco caldo vas a sacar, pero bueno, o sea, nunca se va a hacer. Nada, nada, tu seguridad es lo primero, Ana. Sí, totalmente. Bueno, y decime, ¿vosotros nos ha pasado algo así en el metro o en el tren o en, no sé, cuando viajáis en el avión nadie se desnuda ni esas cosas? Porque yo cuando veía todo esto digo, ¿por qué a mí no me pasan esas cosas? Pues a mí tampoco, ¿eh? A mí no me ha pasado nunca que nadie se desnude y tal, no. A mí me han robado la cartera, eso sí. Sí, ¿verdad? Joder. Has tenido que encontrar con algún aroma desagradable. Ah, bueno, con gente que se arrima más de lo debido y no entiende esto del espacio personal ni para qué sirve. Pero no, tía. No. Así desnudo nunca. No sé. Bueno, tendría que viajar más en metro. Ya no me rara, pero tampoco. Ya como no, tenéis cuando tampoco, me mude. No, no. Pues es que tampoco he visto a nadie mordisquear a alguien. O sea... Hombre, yo gracias a Dios tampoco. No. No, no. El copazo. Pues Ana, yo me planteo, coges tu línea de metro, porque la mía nunca pasa nada, ¿eh? Aunque con viaje en alza, la verdad que tengo para haceros una obsesión, ya lo dejo para otro día. Y bueno, que me lío fácil. Hoy en el copaz de su resaca lectora os traigo la gravedad que no atrae. Dime, amiga, porque yo cojo la confianza más rápido que una cerveza a la barra de un bar, Brittany Cherry, no sé si la conocéis, chica. Sí. ¿Te habéis leído algo de Brittany? Sí. Sí, yo me leí El aire que respira y me encantó. O sea, me fascinó. Ay, a mí también. Sí, yo también. Dramita del bueno. Bueno, yo me tiré llorando, pues... Bueno, es que además me lo leí en una noche, esto que no puedes parar. Entonces al día siguiente lloré tanto. Es totalmente adictivo. Pero muy positivo, ojo, ¿eh? O sea, es muy adictivo, tiene un punto muy dramático, muy duro. Pero positivo, o sea, y yo me levanté al día siguiente, ya te digo, con los ojos hinchados como huevos, o sea, sí. Llegué al trabajo diciendo, madre mía. Es increíble lo de Brittany. Pues este pedazo de señora, como cuento, es la autora de la serie de los elementos, que no sé si la habéis leído todo. Son 4 libros, y bueno, pues el primero, como estabais diciendo, es El aire que respira, después El fuego que nos une, el tercero es El silencio bajo el agua y el último, que es el que yo os traigo hoy, es La gravedad que nos atrae. Y aviso, para que le esté picando muchísimo la curiosidad, que se pueden leer de manera independiente, aunque pertenezcan a la misma serie, pero no tienen relación. Y bueno, La gravedad que nos atrae pues gira en torno a las mentiras, las infidelidades y los engaños más nimios en las relaciones que construimos las personas día a día. Y aunque os spoileo, que aquí nadie se tira de nudo por el balcón. Vaya, por Dios. Vaya. Que no se te olvide, Ana, pasarme el vídeo al WhatsApp. Vale, tú tranquila, que... Por favor. Anotado en tu agenda. Pues bueno, Lucy, que es nuestra prota, es la chica más alegre que te puedas encontrar. O sea, de esta gente que dice, Dios, es un lunes a las 7 de la mañana, ¿por qué sonríe? Pues vale. Esa es Lucy. Y bueno, pues a pesar de lo difícil que se le ha puesto la vida, ella ha adoptado esa postura, ese carácter, ¿no? Y totalmente opuesto está Graham, el chico, que vive en una mentira de matrimonio y de vida en general, ¿no? Y eso ha hecho que él tenga, pues un lunes súper amargado. Como tú estás en el trabajo un lunes súper amargado, así está él, pero 24/7. Ay, pobrecillo. Y sí, o sea, yo creo que un término medio, ni la alegría de la huerta ni está amargado. Un poquito de equilibrio, ¿no? Sí. Claro. Pero bueno, como os decía, que a mí me encanta Brittany porque es de esas autoras con las que tú dices, Dios, que me voy a leer un libro de ella y voy a llorar a moco tendido, o sea, me encanta. Que te gusta un drama, ¿eh? Me encanta, yo lo reconozco, soy súper fan del drama. Y bueno, yo creo que la magia, ¿no?, de sus libros, ella hace unos personajes así súper profundos que vienen con un pasado a tope de problemas y claro, están muy bien construidos porque todo a lo largo de la novela vas viendo un avance que muchas veces es verdad que se echan falta, ver siempre al personaje ahí estancado, y con los libros de Brittany, digamos que van creciendo conforme tú lees. Ah, qué guay. Sí. Así que yo os lo recomiendo. Si solo habéis leído El aire, tenéis que leer los demás. Uy, van a ser unas navidades. Apuntamos, sí, sí. Eso sí, es, sí. Lo apuntamos. Yo estas navidades me veo llorando aquí y... pero feliz, porque a mí me gusta un drama. O sea, a mí me gustan los dramas. O sea, es. O sea, creo que. O sea, me gusta reírme con la comedia y también me gusta sufrir. Y la verdad es que esta autora a mí me gustó, me dejó muy buen sabor de boca, así que apunto, Peque, me lo apunto, gracias. A mí me pasó igual, el fuego que nos une sí, es un poco más lo que ahora se cataloga como new adult, ¿no? Pero a mí la verdad que me gustó también muchísimo. Y nada, yo me lo he leído todo y lo recomiendo porque es lo que digo, son de vez en cuando gusta un dramita. Di que sí. Y bueno, como soy un amorcito y estamos en Navidad, es verdad. Os voy a adelantar las novedades que hay para el mes que viene. Porque así luego pues vamos criticando juntas los libros, que esto está muy guay. Así que saca bolito más notas, chicas. Venga, venga. Vamos. Venga. Vamos al lío. Ay, a trabajar. El primero es de Cherry Chick, que es El sur lo encontré en tus ojos. Yo esta autora es la típica que tengo en pendiente desde hace 300.000 años, pero nunca me leo algo de ella. Así que... hay que darle una oportunidad. Asterisco. Sí, no sí, sé sí. Si alguna habéis leído algo de ella. No, y la tengo en pendientes en el top. Ah, tú también. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pues yo tampoco, pero mi madre y mi hermana son súper fan y mi vecina el otro día también me la recomendó. O sea, que debe ser estupenda. O sea, ya viene por tres caminos diferentes. Una recomendación es que pinta muy bien. Así que yo lo tengo ahí en mi lista de deseos. Pues no podemos dejarla pasar más. Y bueno, el siguiente que os traigo es Los hombres de Tessa no hablan de amor, que es de Olivia Ardey. Uh-huh. Y luego... os traigo así más en la línea de New Adult, de Andrea Longari, la más conocida como Neira, que me imagino que sí que habéis leído algo. Uh-huh. Sí, sí, sí. Pues saca libro nuevo, April, Adam y la trayectoria de los planetas. Perdona, Peque. ¿Qué título? Dime. ¿Son lanzamientos de enero o también de este mes o ya están? No, de enero. Enero, vale, ok. Sí, calentito de enero. Muy bien, así para empezar para el año. La cuenta. Exacto, pero bueno, en libros no pasa nada. Y bueno, que yo tengo muchas ganas de ese de Neira porque pues, es más faceta New Adult. Va a salir también con el sello de Planeta, que es eso, de juvenil. Y tengo bastantes ganas de ver que ha innovado esta mujer. Hombre, desde luego el título es muy, muy bonito, ¿eh? Sí, a mí me gusta mucho. Un montón. Sí, sí, verdad. Sí, sí. Engancha mucho, la verdad. Pues sí, otra más para la lista de pendientes. Que no para de crecer. Y por supuestísimo, no me puedo olvidar de mi compi autopublicada. Así que os traigo, os cuento, mejor dicho, que Elena Garki ha sacado la secuela de Llévame a la Luna, que se llama Una Luna para Tyler. Muy bien. Así que no podemos dejar en el lado oscuro a la autopublicada. Claro. No, enhorabuena, Elena. Lo tengo. Enhorabuena, Elena. Enhorabuena. Yo ya lo tengo y la pinta y las ganas de ponerme con él son increíble. Máximas, vamos. Wow. Sí, yeah. Sí. Y nada, compañera, hasta aquí hago mis Ginto recomendaciones. Muchísimas gracias, Peque. Muchas gracias. Muchísimas de nada. A palo seco. Y vamos pues con la sección A palo seco y vamos, chicas, hoy con un tema muy, muy, muy interesante, que es cómo no cagarla regalando un libro. ¿Qué es la libreta? Oye, que me mola. A mí también, viene de lujo. Pues nada, ya sé que es una pregunta así muy, muy, muy complicada, pero voy a intentar darle una buena respuesta. Así que lo que he hecho ha sido, una pequeña lista de recomendaciones para regalar, pero las he ido clasificando por los diferentes miembros de la familia. Así que, ¿qué os parece si empezamos por el primero? Claro, perfecto. Fenomenal. ¿Y quién es el primero? Pues el primero es, a ver, el tocapelotas. todos sabemos quién es, además, ¿no? No hace falta que nos digas más. No, todos sabemos que puede ser cualquiera, por supuesto, ¿vale? Entonces, este personaje, o bueno, este miembro... Sí, un personaje. Personajillo. Sí. Pues bueno, puede ser un poco el comodín, ¿no? Puede ser cualquiera, puede ser el graciosillo del chiste malo, ¿no? La que te dice si has engordado, ¿no? Ah, o... qué mala. Y ya tienes novio. Eso ay, es, ay. Sigue soltera. Ay, qué ¿no? horror, la petulante casada. Sí. Sí, todos esos tocapelotas que tenemos en la familia y alrededores, ¿no? Entonces, pues bueno, este es un regalo comodín. Y el libro que propongo para este gran personaje es El sutil arte de que te importe una mierda. ¡Qué sutil! ¡Bravo! Sí, es un libro que yo, por cierto, lo tengo en casa, no porque me lo hayan regalado, pero lo claro, tengo. Claro, claro. Ah, bueno, bueno. Disimula, Maitane, disimula. Pues tal y como os estaba diciendo, El sutil arte de que te importe una mierda es un libro de autoayuda y bueno, su lema es un poco que para ser feliz hay que manejar mejor la adversidad. A la mierda, la positividad. Me parece guay. Es el enemigo de Mr. Wonderful, total, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo sí, que sí, buen sí. día? Vete a tomar por saco, ¿no? Bien, sí, bien. Y le arreas con su libro en la cabeza. Efectivamente. Buen día. Tantos unicornios, hombre, ya. Y bueno, después del tocapelotas, pues hay otro personaje que bueno, que es bastante, es tan importante que he decidido dividirlo en dos, ¿vale? Uh-huh. Es la suegra. Entonces, pues a ver, la he dividido en dos grupos. La suegra con mayúsculas, que es la que te hace meter tripa durante toda la cena de Navidad. Te hernias, sales de la cena ya con una hernia en el ombligo. Eso es. Y luego estaría la cómplice, que esta segunda es la que te hace croquetas, la que te manda tuppers, la que critica a su hijo abiertamente. Es la amiga. Larga vida a la suegra buena. Eso es, larga vida a la suegra cómplice. Entonces, pues bueno, he pensado que es bastante importante separar, ¿no? Porque no todas las suegras son iguales. Entonces, pues bueno, a la primera, a la suegra con mayúsculas, lo que se me ha ocurrido que le podemos regalar es la guía visual de Rusia. Igual decía que ella, ¿no? Sí. Apréndetela bien y date una vuelta así eso, ¿no? Que quien dice Rusia dice Islandia. O sea, la cuestión es que la guía sí, tenga así unas fotos bonitas para que a ella le guste, se vaya a investigar, ¿no? Todas esas... Le así. Compras el billete de vuelo, lo que sea, toma, con el... De ida, con le regala la maleta. El billete es solo de ida. Claro. El gorro ese, tía, que sienta tan mal, que es muy poco favorecedor. Pues seguro que te trae uno. A mí seguro. Te gusta mucho la moda, toma. Sí. Pues eso, que yo creo que la guía visual de Rusia es un buen regalo. O sea, al final está regalando cultura, está regalando fotos. O sea, es un regalazo, sí, sí. Y luego, pues bueno, para la cómplice, para esa suegra a la que le guiñas el ojo, ¿no? Pues Diva Rebeldes, que no sé si lo conocéis, es una compilación de diferentes biografías de María Callas, Eva Perón, y etcétera. Ah, muy bien. Qué chulo. Y tiene una pintaza, yo lo tengo ya. Y es de Cristina Morató y tiene una pintaza que te mueres ese libro. Así que ese, para la suegra guay. La de las croquetas. Cómplice. La señora que nos salva la vida. Pues sí, anotado, sí. Anotado. Anotado, ¿no? Uh-huh. Bien, bien. Bueno, y luego tenemos, pues bueno, a el tío, amigo, primo, soltero, con complejo de Peter Pan. El que se come los canapés y no deja a nadie más. Nada. Pues bueno, a él le he estado dando mogollón de vueltas, porque a ver qué le regalas, ¿no? Pues a ese tío, primo, amigo, soltero. Y una de las cosas que se me ha ocurrido, tomad nota, chicas, es que George R. R. Martin acaba de sacar Fuego y Sangre. Sí, ¿vale? Que es... Buen tochaco, sí señora. Un buen tochaco, ahí las has dado, Silvia. Y claro, es un regalo genial porque vamos, o sea, sobre todo porque luego tiene toda la saga detrás de Juego de Tronos y puede, y como tiene tiempo, lo puede leer. Y tú tienes, un rato. Y tú descansas mientras tanto, ¿no? Claro, claro. Y encima tienes ideas para 7 años, porque le vas regalando uno al año. Efectivamente. Oh, qué bien pensado. Ideas. Qué bueno, esto está muy bien. Sí, sí. Yo esto lo llamo el regalo paraguas, ¿no? Como que te cubres totalmente. Ay, regalo paraguas, ella, me encanta. Sí, sí. Regalo paraguas, lo apunto. Sí, sí, sí, es que es perfecto porque te va a resbalar todo, sí, vas a estar súper tranquilita con tu paraguas. Ya ves. Claro, y bueno, a ver, ahora ya vamos con unos miembros así un poquito más entrañables de la familia. A ver qué os parece, la sobri, ¿eh? La claro. Sobri y... Claro, yo en mi caso, mi sobri tiene 8 años y lo que le voy a regalar este año es, bueno, espero que no me esté escuchando, es el Olentero, no soy yo. Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes de Elena Fabili y Francesca Cavallo. No sé si la habéis echado un vistazo. Sí, sí, yo sí. Yo me tiro el uno, es súper chulo, tiene unas ilustraciones preciosas además. Sí, además ha salido ya el segundo volumen. Sí. Y bueno, yo creo que es un regalo interesante para niñas rebeldes. Para futuras peques. A mí me encanta. O para las que no son rebeldes, para que lo sean. Que es más divertido. Y toman referentes femeninos, claro que sí. Está guay. A ver si dejamos de ser las invisibilizadas algún día. Efectivamente. Di que sí. Eso es. Y bueno, luego para el sobri. Pues tendríamos un equivalente, entre comillas, cuentos para niños que sueñan con cambiar el mundo. ¡Ay, qué bonito! Sí, que también está tiene una pintaza tremenda este libro. Sí, sí que la tiene. Y bueno, pues es un poquito para cubrir a los peques de la familia. Nada, seguro que les encanta. Yo creo que sí. Espero que estéis apuntando, chicas. Sí. Como muy obediente, Maitán. Yo es que todavía no he hecho las compras de regalos de Reyes y tal. O sea, ya vimos siempre el último día y mal. Eso es. No, mejor no me hables. ¿Habéis ido últimamente a un centro comercial o algo? No, porque me da ansiedad. ¿Habéis tenido la cabeza tan perturbada como para hacerlo? Bueno, pues si no lo habéis hecho, no lo hagáis. O sea, yo os aprecio y os doy este consejo desde el corazón. No lo hagáis. Es mejor que se quede sin regalo en la gente, ¿eh? Vosotros en diciembre hacéis solo compra online, ya está. Solo online. Lo que pasa es que alguna vez sí que me ha pasado que luego se ha retrasado el regalo. O sea, hay que hacerlo con tiempo, porque es que yo soy del último día. O sea, los hago con tiempo, pero siempre hay como 2 o 3 que lo voy dejando. No me... Entonces, bueno, pues esta lista me viene muy bien, ¿sabes? Claro. Así, de hecho, pues eso, que mientras habláis puedo hacer ya los encargos. Estás con la cesta abierta pidiendo, ¿no? La cesta total. Ahí. Oye, Mai, para un hermano, algo así, ¿qué tenemos? Espérate, que vengo preparada con eso. No también. Me digas, qué guay. Okay. A ver, completa. Para el hermano, ya veréis qué maravilla de idea. He encontrado un libro, Desatasca tu inglés, que viene lleno de pasatiempos y lecturas curiosas para poder hacerlo en el baño. Muy bien. Ole ahí. Claro. Hay que aprovechar el tiempo. El género de los libros de cuarto de baño de toda la vida. Claro. Debería de ser un género. Yo, de verdad... No entiendo por qué no está catalogado. Hay un nicho de mercado que no se está utilizando. Claro, tenemos que explotarlo nosotros. Claro, claro. Tú te vas al baño con Desatasca tu inglés y el lápiz robado del IKEA. Bueno. Y eres la reina. O sea, sí, que aprender igual no aprendes nada, pero pasas el rato, oye muy entretenida. Claro que sí. Mejor que mejor que tomar fibra. Claro. Y dejas un poquito de lado el portugués que aprendemos con los champús, por ejemplo. Es verdad. Claro. Dale al inglés que tiene más futuro. Tiene más futuro la del portugués, no. No. Entonces, pues apuntarlo bien, ¿eh? Desatasca tu inglés. Desatasca tu inglés. Eso es. Gráfico, ¿eh? El título. Bien, sí, bien. Si no me equivoco, es de Larús, si no me equivoco. Hostia, pero bueno, ya os pasaré... Ya os pasaré de Strangis el enlace para que os lo compréis. Sí, muy bien. Guay. Bueno, y nos queda la hermana. Y no me veis, pero estoy haciendo unas comillas en el aire. porque la hermana puede ser de sangre o no. Claro. Totalmente. Entonces, pues bueno, en este caso, un libro indispensable sería Cómo ser mujer, de Caitlin Moran. Un regalazo, ¿lo habéis leído, chicas? Sí, buenísimo. Sí. Muy bueno, muy súper recomendable. Genial, como ella. Sí, a mí sí, me sí. gustó mucho, me lo regaló Silvia por mis 21, ya no me acuerdo. Por favor, 21. Y no fue el año pasado, ¿no? No lo sé. Hace dos. Ay. Oye, un respeto a la persona pequeña, ¿eh? Y que se me lo regaló Silvia, creo que fue por mis 21. Y a mí me encantó porque Caitlin tiene así un humor súper ácido y súper irónico y no sé, me reí un montón leyendo el libro. Pues Cómo se hace una chica es muy, muy recomendable, tanto para mujeres como para hombres, ¿eh? Ojo. Sí. Además tiene muchas referencias a la música de los 90, entonces si te gusta la música también, o sea, te puede atrapar por ahí, pero además es una novela muy, muy, muy, es divertida, también pues muy crítica y las referencias musicales. Cuentas las primeras vivencias como de forma muy desgarrada, muy, o sea, no idealiza nada. Ella cuenta realmente cómo se siente cuando vive sus primeras veces. Y la verdad es que como que te sientes reconfortada y dices, joder, no soy la única rara. Claro, que lo pasó tan mal esa vez, ¿no? Claro, es que a mí, pues eso, con 15, 18 años me hubiera gustado leer un libro así y yo no, pues no sé si lo habría o no, pero si lo había o no, pero no, lo dudo, ¿sabes? Entonces yo creo que es un libro que está muy, muy bien, que es muy recomendable. Sí, y te hartas a reír, o sea, tienes situaciones súper surreales. Sí, sin duda. Es que es genial. Yo me quedé muy pillada con lo del desodorante. Me encantó. La primera escena. Me encantó. Cuando ya se está masturbando al lado de su hermano en la misma cama. Sí, sí. En fin, o se pasa todo el libro con un sombrero extraño porque quiere ser gótica y luego se da cuenta de que ser gótico no es nada en realidad y se frustra, tal. Bueno, y el padre. Recuerdo una escena de bañera un poco extraña también, ¿no? Sí, sí. Con todo su pedo se meta en una bañera y va llamando a la gente que está en su casa para que hablen con ella, ya desnuda dentro de la bañera, y los otros ahí van pasando. No sé, es un poco surrealista, pero súper, súper divertido. Sí, sí, sí. Pues nada, que nuestras y nuestros oyentes tomen nota de Cómo ser mujer, de Caitlin Moran. Y chicas, ya solo me queda un miembro de la familia. A ver, ¿quién? Me lo temo. Te lo temes. El cuñado. Y me refiero al cuñado como concepto, porque cualquiera puede ser de cuñado en esta vida. El concepto. Es que he tenido mis momentos cuñados, también, lo tengo que reconocer. Me avergüenzo, pero os he tenido. Todos llevamos un cuñado dentro, ¿verdad? Sí, cuando he ido así con desgana a la cena, he dicho, voy a ser un poco insoportable. Luego ya me tuve una copa de vino y se me pasa. Pues al cuñado, perdón chicas, al cuñado ¿qué le podemos regalar? Pues mira, lo mejor que se me ha ocurrido es un libro, La coctelería en casa, que además del libro trae un mezclador y un dosificador. Porque es que ya que sabemos que va a seguir viniendo año tras año en Navidad, al menos que aporte, pues eso, unos cócteles bien hechos, ¿no? Necesitas alcohol para soportarle, así que pues oye, que te ponga en la copa, ¿no? Que menos. Que menos, claro, claro. Entonces, pues eso es lo que se me ha ocurrido para el cuñado. Ya que lo tenemos, por lo menos sacarle un poco de provecho. Fenomenal, sí señora. Oye, ¿y no molaría escribir un libro que sea súper ventas? Es fácil dejar de ser el cuñado si sabes cómo. Sería ideal. O sea, pero y se lo regalas. Es fácil en realidad, o sea, uf, no sé yo, ¿eh? A lo mejor naces y lo llevas dentro al cuñado, al cuñadísimo. Claro. Los cuñados nacen o se hacen. Sí, sí. Oye, yo lo veo, ¿eh? Lo veo como... Sí, como... Nada, pues como no tenemos nada que hacer, pues nos podemos poner con ello cuando queráis, ¿eh? Pues vamos, ya está. Para otro podcast. Además, podemos hacer la versión para el servicio. Claro, claro. La versión de bolsillo para el cuarto de baño. Sí, con el lápiz del IKEA también, ¿no? Que venga ya de... Claro, claro. Yo lo veo, ¿eh? O sea, como sí, una aquí línea... hay negocio, chicas. Sí, sí. Sí. Dejemos el podcast ya. Vamos a lanzarnos a los de autoayuda, cuñados. Bueno, entonces, ¿qué os parece mi lista, chicas? Perfecta, ah, muy bien. Fenomenal. Sí, yo he tomado nota. Ha sido bastante yo de ayuda. Yo tenía un par de regalos dudosos, pero nada, ya lo tengo solucionado gracias a ti. Bueno, pues me alegro de haberos echado un cable. Muchas gracias. De nada. El mueble bar. Bueno, vamos. Chicas, pues os voy a abrir el mueble bar. ¿Qué os parece? No, bien, abre. Estamos un vistacillo aquí. Y ahora que estamos secas, Silvia. Sí, ¿verdad? Ya llegando casi al final del podcast, como que se nos seca la boca y eso, es el momentillo de ponernos algo. Voy a beber, pues voy a beber. Espera, voy a retirarme el micro un poco. Cualquier excusa. Mientras no sea agua, lo que sea, da igual, lo que quieras. Bueno, mientras os voy explicando que esto del mueble bar, digamos que es como el armario imaginario donde guardamos los musos y las musas, ¿no? Y los he ido asociando con tipos de bebidas. A ver, por ejemplo, Michael Fassbender, ¿sabéis quién es? Sí, claro. Súper guapísimo, que es medio alemán, medio irlandés, que hizo de Edward Rochester en Jane Eyre. Bueno, sí, este pedazo de hombre. Bueno, pues para mí él sería una cerveza, ¿no? Una ale así fresquita, rubia, que entra estupendamente, pero que como te pases un poco, puedes terminar bastante perjudicada. No sé, es este tipo de cosas que podrías beber a cualquier hora, ¿no? Como un vino. Mi preferido, por ejemplo, es el seco, que pega con casi todo y eso, y no es demasiado empalagoso, no te cansa de beber y por lo tanto también pues, puedes terminar hecha polvo. Por ejemplo, me pasa con Theo James, este chico de Divergente que tiene así cara de usarlos para el baño, que decía Maitane, de no usarlos nada, de hecho. Bueno, pues este hombre es mi muso random. Yo cuando me estoy leyendo un libro y aparece en la descripción de un personaje así moreno y con cara de mala leche, yo me imagino a Theo James y ya soy feliz. No, ya es nada, ya no me hace falta más. Luego hay otros tipos de musos que, digamos, tienen como más solera, ¿no? No son tan flojitos o tan suavecitos o tan aceptables para todo el mundo como estos dos que os decía. Sería pues el muso whisky, ¿no? Este Matt Bomer, por ejemplo, ¿no? Un clásico, formalito, que te lo llevarías a la cena de Navidad, vamos, sin besártelo dos veces y le dirías a tu cuñada, mira qué pedazo de hombre me he traído, ¿no? Y tu madre te diría, ay, hija mía, qué buen ojo, qué buen gusto has tenido, qué chico más majo. Pues ese sería mi whisky, así con solerilla y tal. Ah, muy buena elección. Sí, ¿verdad? Os mola Bad Bomer y eso. Hombre, es que está guapo con todo. Yo os decía lo de que no es para todos los gustos porque hay mucha gente que critica precisamente su peculiaridad, que es como demasiado formalito, ¿no? Que es como... Jolly, que parece súper prudente. Ay, pero esos formalitos luego cuando se quitan la corbata... Uf. Sí, ¿no? Sí, claro. Son los peores. Claro. Sí, sí. O no, o lo mismo luego es un tío soso que te mueres. Pero bueno, a priori... De verdad no lo sabemos, la verdad. Le aceptamos como muso, claro que sí. Este muso sería justo el contrario que el muso tequila, ¿no? El muso tequila sería el macarra este al que jamás llevarías a una comida de Navidad, pero si piensas en correrte una buena juerga, dices, ya está, el primero, ¿no? Un rollo Tom Hardy. ¡Oh! Sí, sí. ¡Oh! ¡Estupendo! Oh, Dani, ¡oh! Me lo voy a apuntar para el Pinterest. ¿Verdad? Luego te cuento cositas de Pinterest y tal. Tom Hardy es, efectivamente, ¡oh! O sea, no le puedes ignorar. Vamos, te lo beberías a palo seco, como un buen tequila, y eso. Te lo gozarías a lo grande porque se ve que el chico tiene madera para esto de correrse una buena juerga y tal. El único peligro que tiene este perfil de muso es que lo confundas con el muso garrafón, que son estos tíos que parece que tienen un rollazo tremendo, que están súper buenos, qué tal... Pero luego son malos, pero malos nivel tóxico que te va a dejar un resaco que no vas a poder con tu vida. Vamos, un rollo James Franco, ¿no? Un tío que qué guapo, director, qué de cosas hace, y luego resulta que compañeras suyas le han acusado de acoso sexual, etcétera, etcétera. O sea, un asco de tío, así de resumen. Descartado. Descartado total. Yo, vamos, jamás juntaría un tea así con una musa, ¿no? Que para mí son las ginebras, las premium. Hay una Alicia Vikander, por ejemplo, ¿no? Ella es una de mis recurrentes. ¿Sabéis quién es, no? La mujer de Michael Fassbender. Sí. Super mona, estilosa, actúa bien, parece simpática. Sí. Es muy perfecta, sí, muy mona. Ideal de la muerte. Yo se la presentaría a mis padres, me iría de juerga con ella, con su marido, porque aunque parezca lo contrario, la cerveza y la ginebra combinan bastante bien, por lo visto. ¿Habéis oído hablar del cóctel patada de mula? Pues yo no. No. Yo no, jamás. ¿Cómo? Yo sorpréndeme, cuéntame. Lo había oído, pero sí, existe y tiene una receta un poco peculiar. Veréis, lleva una medida de ginebra, una cerveza fría y 4 o 5 dados de queso parmesano. ¿Queso? ¿Queso? Queso parmesano. Sí, pero eso no se cortará con la cerveza, como cuando mezclabas el Baileys ahí con el cerebrito aquel, ¿no? Sí, que era eso, que era muy asqueroso. Sí, sobre todo así al tacto del paladar era como repulsivo. Pues yo no sé si se cortará, porque la verdad es que desde que lo he leído estoy intrigada, pero no me he atrevido para nada a probarlo. Si algún oyente, vosotras mismas os atrevéis, por favor, contárnoslo, por Dios. Bueno, sé, probaré a hacerlo en la Thermomix. Lo que no salga bien en la Thermomix, claro, es que no merece la pena. En las redes sociales, en www.facebook.com/gintonizadas, en Twitter e Instagram como @gintonizadas y también en Pinterest. oli@gintonizadas.com. Pues aprovecho el llamamiento de Silvia para recordaros que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, @gintonizadas. O escribiéndonos un correo electrónico a oli@gintonizadas.com. Estaremos encantadas de que nos presentéis a vuestros musos y musas, nos comentéis de qué temas os gustaría que habláramos en uno de nuestros podcasts o que nos recomendéis libros. Si eres autor, editor, amante de los libros, blogger, librero y quieres participar en uno de nuestros programas, no dudes en contactar con cualquiera de nosotras. ¡Ey, chicas, que se nos está olvidando de desvelar nuestra sorpresilla! ¡Ay, va, es verdad! Es verdad. Es como tenéis las cabezas, madre mía, la edad. Claro, tú eres joven y no entiendes lo que es ir perdiendo la memoria, pero ya te pasará, ya. Sí, sí, espera, que todo llega. Pero has hecho bien en recordarlo, porque es verdad que se nos olvida deciros que tenemos un sorteo en redes de un ejemplar de cada una de nuestras novelas. Alma Revolucionaria, de Peque Zurita, Todas las malditas decisiones, de Mai Boeken, y Alexa entre las olas, de Ana Cantarero, y La locura de saltar contigo, de mí misma, de una servidora, Silvia Sancho. Además de estas 4 novelas, también vamos a sortear una bolsa de gintonizadas para que guardes tus libros o lo que te apetezca. Las bases del concurso las encontrarás en nuestro Instagram de gintonizadas. Y la pregunta que debes responder para ganar el concurso es súper fácil. ¿Cuál es tu propósito para Año Nuevo? Y con esto damos por terminado nuestro primer Gintonizadas. Muchas gracias a Lucía por llevar nuestras redes sociales y a Álvaro por poner su magia en la producción. Y especialmente millones de gracias a todas y todos los que nos estáis escuchando por compartir un rato de vuestro tiempo con nosotras. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Gracias. Y recordad que dentro de un mes tenemos una nueva cita para charlar sobre más literatura y echarnos unas risas alrededor del calor de unos cargaditos gin tonics. Pues nada, felices fiestas. Felices fiestas. Felices fiestas. Hasta el año que viene. Besito, adiós. Chao. ¿Perdona? Vale, una vez. Es que lo he oído. Vale. Es que alguien está batiendo huevos. Yo no. Es que se oye con ella. Espérate, que va a ser mi marido. Espérate, es que. Álvaro, se oye el batir de tus huevos. Esto no lo corto. ¿Estás batiendo huevos, amor? Por favor. Cariño, se oye. Ahora nos haces la tortilla de patata para que piquemos. Espérate, cierro. Hacete los huevos más despacito, Álvaro. Pasadito, cariño. Ya me veo. Qué grande. Ay, perdonadme. Bueno, por si nos da por no cortarlo, porque de verdad que me ha resultado muy gracioso. Por favor, para tomas falsas. Ay, sí, para tomas falsas. Ay, por ejemplo. A ver. Bueno, entonces todo vino. Me quedo ahí con Jess Franco. Y vale. Entrarías en... Jamás tu... Juntaría motivos, sí, vale. Eso es. Es verdad, tenemos un sorteo en redes de un ejemplar de cada una de nuestras novelas, de Alma... Empiezo otra vez. Venga, dale. ¡Hala! Pues nada, ya le doy al stop, ¿no, Álvaro? ¡Bien! Pues ¡bien! Aquí, ¿no? Dale tú, Álvaro, a ver si no lo voy a hacer en un... Nos comentéis de qué temas os gustaría que habla... Empiezo a tener que hacer hasta el moonwalker. Cabecera a palo seco. ¿Hago de voz en off? Venga, va, va. Se ha quedado guay. Lucía, ¿qué te ha pasado en la voz? Manolo. Vale. Ya está, come on. Qué rápido vamos, ¿no? A tope. Llevamos 19 bien. Minutos. Bien, bien, bien. Va. Vale, ¿y cómo sigo yo ahora? Pues... Exacto. Pues está dando una explicación. No, no, lo tengo en casa porque... Pues... Empiezo, ¿eh? Vale. Venga. ¿Chicas? ¿Eh? Hola. Ah, ¿ah? Estás ahí. Claro, sí, ahí ya... Maitane, ya tenías que entrar. Yo. Claro, dice pausa. Ah, vale, vale. Sí, sí. No, por compartir un rato de vuestro tiempo con nosotros. Sí, recordad. Gracias. Que me cago en la puta, lo siento, tía. ¿Qué o sea, ha pasado? ¿Qué ha pasado? Quería que no quedara tan plano y te cortaba lo bruto, lo siento. ¿Qué? ¿Qué no. ha pasado? A ver, hago un descansito ahí. ¿Dónde? Vale. En nosotras. Vale. Venga, bien, bien.